linterna que está danzando será mi propio corazón. De tus ojos una mañana rezando al cielo me despedí y fui alejándome tras la niebla de la vieja metrópoli. Sobre las aguas un peregrino eterno fui, alejándome del fuego y de seguir viviendo urgente. Con el tiempo que me sobraba fui construyendo mi propio Dios, y las horas que me faltaron ya se las